vengo a los valles voy, cantando la chacha, más alegre estoy. Toma un ramo, toma dos, vamos, niña, vámonos. Carnaval alegre cuando te veré, quizás más ya nunca, o al año tal vez. Oh,